Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo soleado. En estos momentos tenemos un viento que corre a una milla por hora, una humedad de un 46% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 46 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 47 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 72 grados, mínimas de 48 con cielos soleados y despejados. Y para este sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 50 con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo 22 de octubre se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 53. ¿Escucharon bien? Máximas 74, mínimas 53. Pero el próximo lunes, del día domingo al lunes, va a dar un cambio drástico la temperatura. Máxima 74 el domingo, máxima 58 para el próximo lunes. Así que esperen ese cambio, no se confíen. Y bueno, nos decía que el día miércoles iba a caer un poco de aguanieve y ahora ya se quitó esa probabilidad. Nos dice que el lunes va a haber un poquito de chubascos ligeros, solamente un par de horas. Fue un momento, pero qué curioso, ¿no? Que apenas antier, nos estaba diciendo que iba a caer un poquito de nieve. Afortunadamente se está moviendo todo este pronóstico. No había pasado algo así en todas estas semanas. Cuando me pronosticaba algo, pues se mantenía y a veces hasta más fuerte, ¿no? Y ahorita sí, de plano se quitó, se cambió, que pues se agradece también, ¿verdad? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido a la reflexión y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

del huevo vacío. Matías era un niño con capacidades mentales diferentes. A la edad de 12 años, había cursado el segundo grado y parecía que jamás podría pasar de ahí. Durante las clases, estaba distraído y nunca respondía correctamente a las preguntas que se le hacían. La maestra, que ya no sabía qué hacer con él, se irritaba y lo trataba duramente. Harta de la situación, un día la instructora citó a sus padres para decirles que Matías debería asistir a una escuela especial, ya que para él era imposible seguir el ritmo de sus compañeros, debido a que por el retraso mental que sufría, era como un niño de 5 años. La mamá le explicó que en la ciudad no había ninguna escuela especial y que además sería terrible sacarlo de aquella escuela porque Matías se sentía muy feliz de estar allí. La maestra se encontraba en un dilema. Por un lado, quería entender la situación, aunque sabía que el niño no tendría muchas posibilidades de evolucionar. Y por otro lado, tenerle en clase era una carga muy pesada tanto para ella como para los demás chicos. A pesar de la situación, su conciencia no le permitió tomar otra decisión y aceptó que Matías permaneciera entre sus alumnos, pidiéndole a Dios que le ayudara a tener paciencia. Se aproximaba la Semana Santa y la maestra les contó la historia de Jesús, cómo murió y su resurrección. A continuación les entregó a todos los niños un huevo de plástico y les dijo: quiero que se lleven este huevo a su casa y que mañana lo traigan con algo en su interior que represente la Semana Santa de la que acabamos de hablar. Al día siguiente, cada alumno colocó el huevo en una canasta que estaba sobre el escritorio. Cuando la maestra comenzó a abrirlos, encontró en ellos las más variadas expresiones que daban señal de una nueva vida: flores, mariposas, entre otras. Cuando abrió el que correspondía a Matías, el huevo estaba vacío, pero como no quería que se sintiera mal, disimuladamente puso el huevo a un lado y tomó otro. De pronto, el niño, totalmente exaltado, exclamó: maestra, ¿es que no va a decir nada de mi trabajo? La maestra pacientemente contestó: Matías, creo que no entendiste el trabajo que te pedí. El huevo está vacío. Mirándole a los ojos, le dijo: sí, claro que está vacío, como también está vacía la tumba de Jesús, porque Jesús resucitó, y creo que esto es lo más importante de la Semana Santa. Jesús dejó la tumba porque su mayor deseo es habitar en tu corazón. Solo tienes que permitírselo. Tuya es la decisión. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: nadie derrumba a quien Dios levanta. Nadie derrota a quien Dios protege. Nadie maldice a quien Dios bendice. De piel marrón y sus zapatos.

Aries, aprovecha tu naturaleza energética para realizar deportes al aire libre o entrenamientos vigorosos. Alimenta tu cuerpo con una dieta equilibrada y gestiona el estrés para contrarrestar tus impulsos. Es esencial que te comuniques con sinceridad y pasión con tu pareja sobre tus deseos y sobre tus necesidades. Para el signo de Tauro, busca una rutina de ejercicios que te ofrezca bienestar y vitalidad. En el amor, crea un ambiente cálido en la casa y dedica tiempo de calidad a tu pareja. A nivel financiero, mantente enfocado en objetivos a largo plazo y evita gastos impulsivos. Géminis, busca equilibrio entre mente y cuerpo mediante meditación o yoga. Cultiva tu amor por el aprendizaje con lecturas continuas. Comunicarte de manera sincera es vital, así que comparte tus sentimientos y pensamientos con tu pareja. En finanzas, mantente versátil y dispuesto a explorar nuevas oportunidades. Cáncer, prioriza tu bienestar emocional, dedica tiempo a actividades relajantes y cuida del ambiente energético que hay en tu casa. Con tu pareja, expresa tu naturaleza cariñosa y protectora. Financieramente, considera inversiones seguras y evita riesgos innecesarios. Leo, centra tu atención en mantener una rutina de ejercicio y una dieta equilibrada. En el amor, comparte con entusiasmo tu lealtad y afecto. Establece objetivos financieros audaces y sigue un plan sólido para alcanzarlos. Virgo, cuida de ti con una rutina meticulosa de la misma manera que lo harías por otras personas. Demuestra amor a tu pareja con gestos sutiles y atención a los detalles. A nivel financiero, organízate minuciosamente y toma decisiones prácticas. Libra, busca el equilibrio mediante ejercicios como yoga o danza. Cultiva relaciones armoniosas con tu pareja y comunica con paciencia y compromiso. Financieramente, mantente equilibrado y evita los gastos impulsivos. Escorpión, dedica tiempo a la introspección y el autocuidado. Con tu pareja, busca la intimidad y comparte tus emociones sinceramente. En inversiones, busca proyectos que despierten tu pasión y dedica tu energía en ellos. Sagitario, aliméntate de aventuras y actividades al aire libre. Con tu pareja, comparte tus sueños y busca la diversión en la relación. A nivel financiero, explora oportunidades relacionadas con el extranjero o la educación. No temas tomar riesgos. Capricornio, enfócate en el bienestar y establece metas realistas. Con tu pareja, fortalece la conexión emocional con lealtad y compromiso. Financieramente, organízate de manera meticulosa y piensa a largo plazo. Para el signo de Acuario, experimenta con actividades innovadoras para tu bienestar. En el amor, innova en tus demostraciones de afecto y fomenta la comunicación abierta. Financieramente, considera inversiones inusuales, pero mantén un equilibrio entre riesgo y recompensa. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Atiende tu salud emocional y sigue tu intuición. Comparte tus fantasías con tu pareja y cultiva la conexión emocional y la empatía. A nivel financiero, busca inversiones relacionadas con el arte o la espiritualidad. Tu intuición podría guiarte hacia ellas. De la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y con la primera nota que les traigo el día de hoy es para todos los amantes de Spider-Man cruzando el multiverso, que ya tiene fecha de estreno en Netflix, así que ya les voy a decir cuándo se estrena y cuál va a ser su duración. Octubre se ha convertido en el mes del Hombre Araña o Spider-Man. Si en el videojuego pues ya se están pues emocionando con Marvel's Spider-Man 2, en el cine pues también contará con su particular impulso de cara a los espectadores. Y nos referimos a Spider-Man cruzando el multiverso, la segunda entrega de la saga de animación que ya tiene fecha de debut en Netflix, y todos los que son suscriptores podrán acceder a la película, que dura 141 minutos y va a salir, adivinen qué día, el día de Halloween, o sea el próximo 31 de octubre, así que ya tienes un nuevo plan para el día de Halloween. Si uno dice yo no celebro nada pero me gustan ver ese tipo de películas, pues ya sabes, ahí lo puedes ver. Y bueno, pues Spider-Man cruzando el multiverso, Miles Morales goza otra vez del papel protagonista en una forma de experimentar al personaje diferente a la que uno está acostumbrado. Spider-Man cruzando el multiverso sorprende por su estética y emociona por su historia. Aunque el orden de los factores pues no altera el valor del producto, emociona ver la calidad del trabajo de los animadores y sorprende lo buena que puede llegar a ser una historia cuando está tan bien contada. También la primera Gwen Stacy, conocida como Spider-Woman, y que complementa a Morales, la segunda pieza clave de este pozo. Son dos figuras potentes que simbolizan dos tendencias que ahora mismo pues imponen en el cine: la integración racial y el empoderamiento de los personajes femeninos. Y su gran acierto es que en este caso sí se hace de una forma orgánica. El multiverso, idea importada del cómic, cobra una nueva dimensión en la película. Por un lado, el concepto se explica de una manera racional y coherente, así como la necesidad de que ciertos acontecimientos deban tener cierta uniformidad en todos los universos existentes, ya que de ello pues depende su supervivencia en el continuo espacio-tiempo. Y por otro, pues los multiversos son una excusa perfecta para que los animadores den rienda suelta a su imaginación. Así que pues ahí está. Va a salir el 31 de octubre de este año, el día de Halloween, Spider-Man cruzando el multiverso a través de Netflix. Y pongan atención en esa siguiente nota si tú eres usuario de WhatsApp. Y si cometiste alguna de las fallas que te voy a mencionar, te podrían suspender tu cuenta a partir del mismo día que va a salir la película, el 31 de octubre. La aplicación de WhatsApp, creada para que usuarios envíen mensajes de texto, imágenes, documentos, nota de voz, inclusive videos, podría poner en riesgo la presencia de miles o millones de usuarios por ejecutar malas prácticas en la plataforma. Según cifras del censo de la empresa digital State of Digital, la India concreta la mayor cantidad de usuarios activos de WhatsApp con 390 millones, seguido de Brasil con 108 millones, Estados Unidos con 75 millones, Indonesia con 69 millones, Rusia con 65 millones y México con 63 millones. Debido a su alta demanda, el centro de ayuda de WhatsApp ha referido en sus políticas de uso y privacidad que suspenderán cuentas si se consideran que su actividad infringe las condiciones del servicio. Por ejemplo, si involucra instancias de spam o fraude, o si pone en riesgo la seguridad de los usuarios de WhatsApp. El próximo 31 de octubre podría ser la fecha límite para que el sistema inhabilite cuentas por algunas malas prácticas. La popular app de mensajería instantánea refirió en su misiva que si tu cuenta está suspendida, vas a ver el siguiente mensaje cuando accedas a WhatsApp. Va a decir: esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp. Según el uso legal y aceptable de la app, las siguientes prácticas podrían cancelar una cuenta: vulnerar, malversar o infringir los derechos de WhatsApp de los usuarios o de terceros, incluidos los derechos de privacidad, publicidad, propiedad intelectual o industrial, derechos de autor u otros derechos de propiedad. También actividades que sean ilegales, obscenas, difamatorias, amenazantes, intimidantes, acosadoras, que inciten al odio, ofensivas desde el punto de vista racial o étnico, o que promuevan o fomentan conductas ilegales o inadecuadas, como la promoción de delitos violentos, explotar o poner en peligro a niños o coordinar conductas dañinas. Prácticas también que impliquen la publicación de falsedades, declaraciones erróneas o afirmaciones engañosas. También las que se hagan pasar por otras personas, en las que anden catfishando, ¿no? Envío de comunicaciones ilegales o inadmisibles, como mensajería masiva, mensajería automática, marcado automático y metodologías similares. O cualquier otro uso no personal de los servicios de WhatsApp, a menos de que ellos autoricen lo contrario. Así que ya sabes, todas estas situaciones podrían quitar la cuenta de WhatsApp para el 31 de octubre. La verdad que bueno, porque últimamente hay mucho spam en WhatsApp también. De repente llegan mensajes de que te venden criptomonedas, de que te venden no sé qué cosas, acciones, etcétera, etcétera. Y eso obviamente son puro spam como esto. Entonces deberían de deshabilitar ese tipo de cuentas. Veremos si es cierto, ¿no? Y bueno, en caso de que la cuenta haya sido suspendida por error, porque también puede ser, el sistema de WhatsApp te dará la opción de enviar un correo electrónico a soporte técnico, o se podrá elegir la opción de solicitar revisión para que el equipo correspondiente pues analice esos casos. ¿Ok? Y bueno, en otra información, pasando de WhatsApp, vamos a pasar a X o a X o a X Twitter, que crea una tarifa de $1 al año para los nuevos usuarios en Nueva Zelanda y Filipinas. La red social X, antes Twitter, es curioso, ¿no? Pero por más que le haya cambiado el nombre, pues la gente no asocia X. Como decía, estoy en X, ¿no? O te mandé un mensaje en X a través de X. Antes Twitter, afirmó este miércoles que empezará a cobrar una tarifa de $1 estadounidense al año a los nuevos usuarios en Nueva Zelanda y Filipinas para poder realizar cualquier acción básica, excepto leer y seguir otras cuentas. En un comunicado que fue publicado este miércoles, la red social de Elon Musk indicó que la medida llamada No Un Bot, y en una fase experimental, busca reducir los mensajes no deseados, la manipulación en la plataforma y la actividad de los bots. A partir de hoy, los servicios incluidos en la tarifa incluyen publicar, republicar, responder y pulsar me gusta, mientras que quienes no paguen solo podrán seguir a otras cuentas, leer y ver fotos y videos. y esto permitirá evaluar una medida potencialmente poderosa para ayudar a combatir los bots y cuentas basura en X, al tiempo que se mantiene el acceso a la plataforma a cambio de una tarifa reducida, fue lo que dijo el mensaje de X. Los nuevos usuarios en Nueva Zelanda y Filipinas deberán primero verificar su cuenta con su número de teléfono y pagar el equivalente a $1 estadounidense. También X indicó que compartirá lo antes posible los resultados de esta medida experimental. El emprendedor tecnológico Elon Musk, que adquirió Twitter en el año pasado y que le cambió el nombre a X el pasado julio, ha buscado formas de aumentar los ingresos de la plataforma, incluida una tarifa para suscriptores premium en todo el mundo, así como de luchar contra los bots. Ajá. Sin embargo, pues Musk también realizó despidos masivos y eliminó los equipos de vigilancia contra la desinformación, lo que ha provocado un aumento de las noticias falsas y mensajes de odio en la red y la huida subsiguiente de gran parte de sus anunciantes. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 9:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta. Yo te voy a hablar sobre la caña de azúcar, ya que ahorita estamos casi en la época de la caña. No, casi, estamos ahorita en la época, ¿verdad? Porque ya para el día de muertos en México, pues te venden cañas en muchos lugares. Sí, estamos en la época de las cañas. Pero bueno, vamos a hablar de si es saludable o no, porque sabemos que de la caña pues se saca el azúcar también, obviamente, ¿no? Y por eso se llama caña de azúcar. Pero vamos a ver qué es lo que nos dicen los expertos con respecto a la salud. Y bueno, este artículo es de Microsoft Star Health y es una historia de Pona Getanjali, Aparna Nemalikanti, Sandhya Randi, Nelson Osewi, Gabriela Leite. Y es la opinión del experto Pona Getanjali, que es un dietista en el servicio de la comida, bueno, es el management de la clínica Dietitian y tiene 9 años de experiencia desde la India, ¿ok? Bueno, masticar caña de azúcar o consumir agua o jarabe de caña de azúcar nos dice que puede ayudar a tratar problemas del tracto urinario y proporcionar un impulso de antioxidantes. Tiene propiedades diuréticas que ayudan a eliminar el exceso de sal y de agua para ayudar a que los riñones pues funcionen correctamente. Previene también el mal aliento y también la caries dental. Cura el acné, los trastornos febriles, la ictericia y proporciona energía instantánea. ¿Cómo la ven? Muchos dejan de consumir la caña porque pues dicen es pura azúcar, tal vez me va a hacer daño. Pero ya acaban de escuchar pues todos los beneficios que tiene, ¿no? Así que hay que agregar la caña en estos momentos y ustedes pueden conseguirla a su lista de alimentos. Y la caña de azúcar también es rica en potasio, en calcio, magnesio, hierro, tiamina, riboflavina y varios aminoácidos. La caña de azúcar es alta en calorías y fibra dietética y es una forma de azúcar sin refinar. La bebida está hecha con limón y jengibre y te ayuda a reforzar pues de energía instantáneamente. También es diurética. Es un remedio que se utiliza para las personas que tienen ictericia, ya que se sabe que rejuvenece el hígado y también ayuda a reducir la osteoporosis. Es impresionante, ¿no? Cuántos beneficios tiene la caña, así que pues si pueden comprarla y conseguirla, háganlo. Y pues la caña de azúcar es uno de los sacáridos complejos que proporciona energía instantánea al cuerpo. Comer caña de azúcar nos ayuda a cumplir con el requerimiento diario de carbohidratos y una buena cantidad de fibra. O sea que si comes caña, pues no te agregues unas tortillas o arroz o pan. O sea, porque ya con un pedazo de caña ya tienes para que consumas todos los carbohidratos que tendrías que consumir por día. Y la caña de azúcar pues también tiene más vitaminas y minerales que el azúcar obviamente refinado, incluyendo pequeñas cantidades de hierro, magnesio, vitamina B1, riboflavina. También contiene antioxidantes que son esenciales para mantener un sistema inmunológico saludable. Y por último, pues la caña de azúcar es un alimento saludable. Este alimento tiene muchos beneficios para la salud, con propiedades antioxidantes y alcalinas. Ayuda a mantener el cuerpo sano, te ayuda a combatir también el cáncer, las enfermedades de envejecimiento y los problemas cardiovasculares. Sin embargo, su consumo pues debe de ser moderado, ya que puede desarrollar obesidad. También puede ocasionar diabetes si se consume diariamente o si se consume en exceso. Entonces hay que comerlo con medida y pues ya saben, si ustedes tienen problemas con su glucosa o están en algún tipo de tratamiento o medicamento, pues no lo abandonen ni los modifiquen, consulten con su médico antes, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Microsoft Star Health y bueno, pueden encontrar este artículo con el siguiente título: ¿Es saludable comer caña de azúcar?